cuando entregues tu cariño, cuando entregues con destreza, unirás a la cabeza y al corazón. Mamita, pórtate bien y utiliza la cabeza. Voy a darte un consejo de la vida, eso sí que me interesa. Mamita, pórtate bien y utiliza la cabeza. Adiós, adiós, adiós. Solo te pido a Dios. Adiós. Resulta ser que tuvo la muchacha que tenía muchas cosas. Y dentro de estas tenía, escucha bien, jean a la cadera, tatuaje en la pelvis, cuatro cadenas, un celular, una tarjeta trancar, dos muelas de oro. Pero como no tenía sentimiento ese tesoro, lo tuve que cantar. Caballero, qué problema, qué clase de situación. Yo más nunca vi la nena que se llevó mi pasión. Ella me dejó solito a mí y yo no sé, no, no. Y la palabra volver ya se fumó, se fumó, se fumó. Y la palabra volver ya se fumó. Cuando y fuera esta canción. Una mamita, lo que me diga el mandito, échale salsita.